Me llamo Anita. Me gusta el chocolate. Me gusta mucho el chocolate. No como uno entero, pero me gusta comer chocolate un poco todos los días. Y un chocolate un poco fuerte. Me gustan las tostadas también. El olor a tostada de la mañana me gusta mucho. Pero no me gusta las migas en la cama, no, me vuelve loca. No me gusta cuando hay harinita o algo. Tiene que ser limpio. Me encanta bañarme. El baño tiene que ser muy caliente. Esas sensaciones me gustan. Y tengo un olor particular que me gusta también, que era en la casa de el inmueble de mi abuela que tenía. Mi abuela tenía un departamento en un inmueble al mar. Y nosotros con mi familia íbamos en el verano. Y en ese lugar lavaban a veces el hall del inmueble y había un olor muy particular de la lavandina, el producto que usaban. Y es uno de los olores más fuertes y recuerdo de olores que tengo más grande. Bueno, todo eso hace que soy yo. Okay.